Córdoba. El pasado lunes 12 se realizó en el CISPREN una conferencia de prensa para ampliar la denuncia por las detenciones y la persecución sufridas en Cuesta Blanca el 2 de enero a Silvina Roldán, psicóloga, y a Cristian Blanco, abogado de la PDH de La Matanza. Silvina cuenta cómo fue la detención.